comienza Crepitando. Crepitando. Crepitando. Crepitando. Por Radio Fogón. Hola, buenos días o buenos medios días. Acá estamos en vivo en Radio Fogón, compartiendo este ratito de sol, de otoño precioso, festejando encontrarnos en primer lugar, festejando poder volver a la radio con el programa y también festejando que pudimos concluir un trabajo que nos demandó un año y que felizmente ahora queremos dejar, soltar, sentir que ya la tarea ha sido cumplida. Así que el programa de hoy lo vamos a dedicar a desmenuzar todas estas experiencias que están alrededor de este piso que nos sostiene, que nos soporta y que hemos construido con nuestras manos y con muchos anhelos y sueños que hemos ido cumpliendo a lo largo del proceso. Así es que vamos a compartir con quienes están acá presentes en la radio, nuestros queridos y queridas compañeras que sostienen este trabajo comunitario con esfuerzo y con la convicción de que vale la pena hacerlo. Y también con las compañeras con las que hemos trabajado en estos meses, con pinza en mano, con cortamosaicos, tratando de poner en acción este deseo de ir transformando esta radio para hacerla más linda cada vez. Así es que bueno, aquí estamos dispuestos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar contándole a la audiencia qué estamos haciendo acá hoy. ¿Cómo es que podemos poner nuestras sillas, nuestros cuerpos sobre este piso? Que fue una señal, una herida que dejó el incendio 2021 con un piso roto, un piso quemado y que, bueno, ahora ha sufrido o tiene una transformación que lo hace así como está y que tienen que seguramente venir a conocer quienes no están acá, quienes nos están escuchando. Así que lo primero que vamos a contar es, bueno, ¿cómo surgió esta idea de hacer un piso para la radio? Bueno, buen día, ¿cómo están? La idea puntualmente yo la recibo a través de Patricia, yo soy Viviana. Patricia es quien me convoca a trabajar y ayudar con el proceso de hacer este piso. Yo trabajo con la técnica del mosaico y bueno, desde ese lugar me convoca. Felizmente empezamos en el mes de mayo del año pasado. Las primeras veces que nos encontramos trabajamos con el conocimiento de cómo hacer para cortar un cerámico, cómo trabajar con una pinza. Bueno, hablamos de las distintas posibilidades que nos da el trabajo el mosaico y a partir de ahí comenzamos a diseñar lo que son baldosas para este piso que hoy estamos viendo de manera maravillosa. Comenzamos unas 8 o 9 personas y seguimos como en firme 6. Laura, Zule, Marinés, Moni, Patricia y yo, juntándonos todos los miércoles. Y bueno, como dijo Patri en el bloque anterior, pinza en mano, cortadora, cerámicos reciclados, todo el piso está hecho con cerámicos de piso que fueron reciclados. Y con una técnica que en el mosaico llamamos doble directa. Pegamos primero sobre una red. Esa es la primera pegada y la segunda pegada es la red al piso. Entonces a eso se le llama doble directo. Bueno, hay como 80 baldosas realizadas acá que sí tienen que pasar y verlas. Quienes nos escuchan probablemente se preguntan cómo trabajaron afuera en el invierno, ¿Cómo fue eso de trabajar sobre la red? Bueno, eso es lo que tiene de maravilloso el trabajo en la red, porque podés trabajar adentro. Las redes se cortaban de 30 por 30, que es el tamaño que tiene cada baldosa que pusimos en el piso. Entonces podíamos trabajar adentro, sobre una mesa. Digamos que eso nos evita todo el trabajo en directo en el piso. Cuidamos la cintura todo este tiempo, hasta el momento de la colocación, que ahí ya no tuvimos otra posibilidad que ir directo al piso. Bueno, he sido muy desprolija, debo reconocer, porque no he dicho quiénes estamos acá, pensando que todos nos miran, pero que es una radio y no nos miran, nos escuchan. Así es que bueno, voy a presentar a Vivi, ya está, ya la escucharon, a María Inés. Hola, buen día, ¿cómo andan? A Mónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Algo relacionando con esto que decía, trabajamos en red, que eso es parte de la técnica, y digo, agrego yo, esto de la red, inclusive en el juntar los restos del mosaico, hemos sido cachivacheras, no sé cómo decir, pero mucha gente se acercó y nos regaló pedazos de baldosa, pedazos de cerámica que tenían de sus casas. Si hay algo para destacar, esto fue un trabajo realmente comunitario, ¿no? Y hasta en esos detalles se vio. Y otro dato muy importante, hoy amaneció nublado, creo que dicen que en cualquier momento llueve, pero en este momento, acá sobre este piso que logramos hacer entre todas, hay un sol hermoso y hay mucha gente que también son como pequeñitos soles que nos acompañan. Y eso pasó a lo largo de todo el trabajo. Los miércoles, cuando nos juntábamos en pleno invierno, trabajábamos de 2:30 a 5 de la tarde, estaba lloviendo, hacía frío, veníamos acá y había sol. Y muchas veces sacábamos el caballete a lo que ahora es el piso, que en ese momento era una platea sin terminar, y trabajábamos con ese sol. O sea, como que hubo algo que nos fue ayudando a lo largo de este proceso. Creo que las fuerzas estaban como direccionadas, ¿no?, para que lo logremos. Y también yo quiero señalar y poner un acento en la convocatoria, que la convocatoria, digamos, si bien nos reunió en persona a muchas de nosotras, también reunió a otras mosaicistas del país que nos han mandado sus obras para que también las podamos compartir en este piso. Y eso es muy emocionante porque han llegado a la casa de Vivi por encomienda un par de trabajos de otras personas que no conocemos y que se pusieron a hacer una baldosa para la Radio Fogón. La verdad que eso también hace que nos acompañe otra gente, como decía Moni, que no están presentes pero que con su aporte nos han ayudado a vestir este piso. También vinculado con eso que cuenta María Inés, hay algo que también es muy bonito en uno de esos mosaicos que recibimos, y es que cómo se van cruzando historias, porque la de ese mosaico es que la persona que lo realizó recogió teselas, o sea, pedacitos de cerámica que formaron parte de una obra en un casino de Necochea. Y ese casino fue consumido por el fuego y quedaron esos pedacitos que esta persona recogió y con esos hizo la baldosa que está acá colocada en el piso. Y eso me parece que también tiene que ver con las historias que se tejen a partir del fuego, a partir de la memoria también y del valor que le podemos dar a las cosas que parecen insignificantes. Sí, bueno, creo que vamos diciendo y vamos nombrando y uno va viendo todo el proceso. Esto de los miércoles, teníamos la frase, no hay miércoles sin sol. para mí es una tarea, fue ardua, pero tiene mucho de aprendizaje, no solo de lo que es la técnica en sí, del mosaico, de cómo trabajar con una pinza, cómo cortar, cómo seleccionar el material, pero también tiene todo lo que es el aprendizaje amoroso, de compartir un trabajo que sí es un trabajo comunitario. Creo que no hay dudas de que este piso tiene un trabajo de cooperación y un trabajo comunitario muy importante. También yo quería destacar del trabajo en sí, que en un principio nos habíamos planteado unas temáticas más libres, y después fuimos tratando como de organizar de alguna manera los motivos y donde íbamos a trabajar en común con las letras, con las palabras, con algunas cosas que queríamos que queden en el piso y que queríamos resaltar. Pensando en eso, yo me hacía como reflexionar, ahora que estamos en este contexto político en nuestro país, donde se está como revisando o queriendo que se revise parte de nuestra historia, y cómo hemos sentido la necesidad de poder recuperar la memoria y trabajarla con más fuerza, con más decisión. Me parece que en el piso también están rasgos de memoria que es muy importante que se conserven. Entonces, a través de un mosaico, por ejemplo, hemos plasmado el pañuelo de las madres. Hemos podido reflejar el número 133, que tiene que ver con el nieto último recuperado. También pusimos uno que tiene que ver con los 40 años de democracia. Es decir, que mientras hacíamos los mosaicos, también íbamos tratando de plasmar todas las emociones, reflexiones que íbamos teniendo, porque no solamente trabajaban nuestras manos, trabajaban nuestras lenguas, nuestras emociones, nuestros corazones. Así que muchas reflexiones surgieron a partir de esos encuentros, ¿no? Sí, tenían eso de rico los encuentros. Creo que el mosaico acompañaba a todo lo que nosotros podíamos reflexionar y al acompañamiento que teníamos en esas épocas y en esos días. Cada una iba acompañando a la otra en sus procesos, y creo que eso termina enriqueciendo. Esto de que cuenta Patricia, lo de las decisiones respecto a las baldosas, a las palabras, tenían todo un debate muy importante para decidir qué palabra poner, sí. Cómo terminar la baldosa. Lo mismo cuando decidimos poner la palabra fogón, cómo tomamos la decisión, si en una baldosa, si letra por letra. Grandes charlas y debates hasta poder lograr definir. Pero bueno, es parte de lo que nosotros queremos que quede plasmado en este piso y lo que logramos plasmar. Así que estuvo súper interesante. Las chacanas. La decisión de hacer las chacanas, de pensarlas en el borde, bueno, buscar el significado, decidir los colores que queríamos poner en esas chacanas. Sí. Bueno, todo tuvo un proceso de elección, de diálogo. Entonces está plasmado con mucha seguridad en este piso y refleja lo que nosotros queríamos proponer y mostrar. O sea, bueno, algunas tenían experiencia en hacer esto, yo era una de las que no las tenía, y hubo que aprender y a cortar y que dolía la mano y demás. Y cuando puedan venir, que les recomiendo que lo hagan, van a ver baldosones con flores, con mariposas, con dibujos abstractos. Esos fueron los comienzos, medio como intentando probar la técnica, ¿no? Pero después, como decían Patricia y Vivi, hubo todo un proceso de pensar. Y así surgieron palabras como lucha, memoria, voces. Este micrófono que nos donó la baldosa de Necochea. También están dos mosaicos, bueno, uno lo donó Patricia, el otro creo que estaba acá en la radio, de Santiago Maldonado, de Mariano Ferreira. Los símbolos, el agua, la tierra, y creo que la obra más completa y que nos llenó de calor el corazón fue el fogón, que lo hicimos entre todas. Eso fue en la casa de Vivi, fue un día que nos juntamos allá, y creo que Vivi tiene que contar un poco, porque también pensamos un montón alrededor de esta baldosa, que no es una, que son cuatro. Y bueno, fue todo un trabajo que nos llevó, pero que nos enriqueció y que nos llenó el alma, la verdad. Con respecto a la baldosa del fogón, miramos un logo que tiene la radio. Y a raíz del logo que tiene la radio, lo transformamos como para que quedara en el piso. Entonces, pensábamos que queríamos transmitir la imagen del logo, pero que en el mosaico, la traducción al mosaico, no podía ser tan igual a la de ese logo. Entonces, comenzamos los debates. ¿Cómo hacíamos los fogones? ¿Cómo poníamos los tronquitos? ¿Cómo poníamos la leña? Después debatimos el color del fuego. Entonces ahí trabajamos con el rojo, el amarillo, el naranja para dar tonalidad. Y los bordes de ese baldosón creo que tienen nuestro deseo. Hay un borde que es verde, un borde que es negro, un borde que es gris y un borde que es azul. El borde verde y el azul son bordes más que ocupan más espacio. Tenemos lo verde que nos representa la tierra, los vegetales, el celeste que representa el cielo, que es lo que más queremos, verde, vegetal. Y lo negro y lo gris es el recuerdo del incendio y el deseo de que no vuelva a ocurrir. Y en el medio el fogón, que también implica la superación, lo positivo, después de esto que fue tal vez tan, fue muy negativo, toda esta imagen con más positividad que negatividad. Todo esto que yo lo cuento así en unos minutos, rapidito, fue un debate muy interesante, donde todas pudimos expresar también nuestros sentimientos, lo que nos, y bueno, y acordar qué dejábamos en esa baldosa. Así que es como la más querida, capaz. La más bonita. Y la más comunitaria de todo lo comunitario que hicimos. Bueno, si nos estás escuchando, te prendiste recién con la radio, estamos en Radio Fogón con el programa Crepitando, acá en una tarde preciosa con las compañeras, con los compañeros de la radio. Y para hacer un cortecito, también quiero decir que está Martu en la operación técnica, como siempre, y por eso cuando él quiera decir algo lo puede hacer. Ah, no, estamos lejos del micrófono, así que bueno. Nos vamos a ir a un temita musical y vamos a continuar intentando profundizar esta experiencia tan linda que nos ha traído hasta aquí. El teléfono de la radio, por si querés mandarnos una notita, un mensaje o querés comunicarte directamente y salimos al aire, es el código de acá, 2944-91-7288, y esperamos con gusto ese mensaje. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. El sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Cantar es hacer en esta tierra incendiada si no cantar? En lo invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó, yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Crepitando por Radio Fogón. Acá estamos, sí, gracias. Estamos en esta tarde hermosa de sábado. Se van juntando más compañeros y compañeras que vienen a comer un choripán, que ya está en el fuego, el choricito ahí con olor que nos llega. Y estamos festejando que pudimos concluir una tarea, que es el piso de la radio. Recién contábamos un poquito cómo fue ese proceso y ahora queríamos también dedicar un poquito a escuchar las experiencias y las voces personales, porque en este trabajo lo que pudimos realizar con las manos queda plasmado en el piso, pero todo lo que sucedió en nosotras ha quedado bastante profundamente incorporado, pero también a veces necesitamos soltar y compartir. También quiero decir que está Berna en la operación, porque este día estamos de lujo, tenemos dos operadores. Así es que bueno, y Angie en el cartel, y Jera en los chori, y Sandra también acá viendo qué necesitamos, así que nos sentimos muy acompañadas. En este acompañamiento que quería compartir con los oyentes, que en el último tramo nos han acompañado unas compañeras de Rosario, Alexandra y Alicia, que está ahora presente, que bueno, que vinieron y estuvieron compartiendo un poquito el último tramo del trabajo. Así que también están presentes con nosotras y que bueno, íbamos a contar un poquito de ese último tramo. Con la voz de Alexandra, que nos ha mandado un audio para que podamos saber cómo fue para ella esta experiencia. Contarles mi experiencia en estos encuentros de compañeras amigas es una alegría, porque me hacen pensar y sentir que no está todo perdido. Viniendo de Rosario, que está paralizada por la violencia que se ejerce de estructuras desencontradas, que solo piensan en sus espacios de poder y que nos encuentran a las y los ciudadanos inermes cuando solo queremos tener nuestros derechos civiles y sociales garantizados, las comunidades de la comarca sufren y luchan por lo mismo. Las redes de mujeres haciendo, creando, recordando, fortaleciendo, reconstruyendo, reparando, son una gema de incalculable valor. Ellas son el camino ante tanto dolor, injusticias, situaciones que ponen en jaque el sistema democrático, la libertad y el respeto. Que nunca se apague el fogón. ¡Re lindo! Muchas gracias. Bravo, Ale. Fue una linda experiencia compartir con Alexandra. Ella estaba de paseo visitando a María Inés y la incorporamos al equipo de trabajo. Así que, bueno, muchas gracias, muy agradecidas por las palabras, muy lindas. Bueno, y seguramente si nos estás escuchando y querés compartir algo, te volvemos a decir el teléfono. Así es que prepara tu mensajito. Nos viene muy lindo, muy bien poder alentar y animar este fogón para también compartir con quienes no están presentes ahora. Bueno, el teléfono de la radio 294-4917-288. Deja tu mensaje, colabora, no sé, diciéndonos algo. Esto que decía Alessandra nos pone un poco en este contexto, ¿no? Porque esta experiencia de hacer este piso para la Radio Fogón, superando este tema del incendio tan fuerte que nos arrasó parte de la comarca en el 21, tiene que ver también con estos momentos que estamos viviendo, como decía ella, en todos lugares del país y Rosario en forma muy especial. Así que todas las palabras son bienvenidas, todos los mensajitos, y es una manera de seguir tejiendo redes, ¿no? Así es, y también queríamos contar, porque vamos a escuchar otros mensajitos, pero queríamos un poco conocer cómo es el proceso del mosaico como técnica, pero mirado un poquito a través del tiempo, porque Crepitando siempre trata de hurgar un poco más profundamente acerca de nuestras realidades que están presentes en la vida cotidiana y que tienen una enorme profundidad. Y en este caso no solamente por lo abarcativo de la práctica del mosaico, sino también por la historia, por su antigüedad. Vos, Vivi, que estás en el tema. Les tengo que contar, bueno, tengo acá una pequeña ayuda a memoria. Si hablamos de mosaico tenemos que remitirnos a 5.000 años antes de Cristo. Es una técnica y es un trabajo muy antiguo. Con el paso de los años, esto fue como evolucionando, modificándose. Pero los primeros mosaicos aparecen en Uruk, que es una ciudad iraquí, actualmente se llama Huarca, ese lugar. Bueno, y ahí aparecen los primeros mosaicos, que son mosaicos hechos con piedras. Es decir, todos los comienzos del mosaico, tanto en la época de los griegos como de los romanos, el trabajo del mosaico se trabaja con la piedra del lugar, con pequeños guijarros, con piedritas redondeadas. En un principio ni siquiera se cortaban, sino que se seleccionaba la piedra, el tamaño de la piedra, como para que fuera más homogénea, y se plasmaba esa imagen. En un principio siempre fueron pisos, y con los griegos y después con los romanos aparece el mosaico en paredes, en muros. Siempre en esos comienzos los trabajos tuvieron que ver con la piedra. Entonces se ven los mosaicos antiguos con colores rojizos, marrones, blanquecinos, que era lo que había. En la época de los bizantinos aparecen más colores y ahí sí aparece la lámina de oro para trabajar, aparece el vidrio. Solo que la temporada de los mosaicos bizantinos tiene una mirada más religiosa. Entonces todo lo que se expresaba tenía que ver con lo religioso, la mirada de lo bueno, lo malo. Los griegos, los romanos, lo que hacen es mostrar la vida más cotidiana, hechos que de casa, y también por ahí representaban los dioses, figuras que tenían que ver con su cultura, pero era como más, iba más a lo mundano, a lo diario. El bizantino es la iglesia, entonces aparece el dorado, aparecen los azules, los verdes, y cada color tenía un significado. En el Renacimiento se empiezan a hacer pequeños trabajos del mosaico y ya empieza a haber más variedad de cosas, aparecen las piedras semipreciosas y trabajos más pequeños como para que las personas los pudieran trasladar. Entonces ya se pasa de los muros y los pisos a cosas más pequeñas. Y lo más nuevo, lo más cercano a nosotros tiene que ver con Gaudí, que es un arquitecto catalán y que por ahí es el que más nos muestra y más nos representa. Cuando nosotros decimos mosaico aparece la palabra de Gaudí, la Sagrada Familia, Parque Güell en Barcelona. Digamos que es como lo más famoso, pero hay más mosaicistas, pero bueno, ellos son los que hacen el cambio a lo que es la etapa más contemporánea. Entonces ahí se empieza a trabajar con vajilla, ya aparecen las teselas de vidrio, aparecen las venecitas, se sigue trabajando con la piedra, con el mármol, pero se incorporan otros materiales. De lo que vemos en la antigüedad a lo que vemos ahora hay todo un proceso que cada artista va incorporando y aparecen líneas nuevas. Entonces aparece lo que es el mosaico decorativo, aparece lo que es el mosaico utilitario. En este momento se habla mucho de mosaico contemporáneo, donde por ahí el trabajo es más, más abstracto. Pero bueno, digamos que desde antes del 5000 hasta ahora, la vida del mosaico. Así lo digo yo cuando hablo de mí, de lo que me gusta el mosaico. Pero bueno, hay toda una historia y un movimiento. Tal vez no lo conocemos tanto como se conoce la historia de la música o de la pintura, pero hay todo un recorrido y todo un trabajo hecho para llegar a lo que podemos ver hoy. Digamos que lo que hicimos nosotras acá tiene su base en formatos y modos muy antiguos que hemos ido transformando, pero hay una base en la regularidad de las teselas, en los tipos de corte que tienen que ver con años atrás, con quienes lo pensaron en este arte musivo que se le llama también. Esto es lo que tiene nuestra profe, que sabe mucho, pero además contagia con la pasión que siente por hacer esto. Si conocieran la casa, es un tremendo todo lo que hay, sí. Bueno, y yo, es un atrevimiento, después de que habló Viviana con todo lo que sabía. Busqué una curiosidad, que es de dónde salía la palabra mosaico. Y es como a modo de curiosidad. Es una palabra griega, mousa es, que significa musa. Por eso me gustó. Ahora les cuento. Y derivó en otras palabras griegas que todo tenía que ver con lo concerniente a las musas, inclusive el templo de las musas. Ahí tenemos un historiador que espero que no nos esté escuchando, y alguien de letra, que por ahí estoy diciendo cualquier barbaridad, no lo diga, Bernardo. Estas palabras griegas, yo lo saqué del señor Google, dio origen al latín, a otra palabra que es musibus aum, que es el antecedente justamente de la palabra mosaico. Y fueron los romanos que consideraban justamente tan exquisito este arte de hacer mosaicos, que pensaban que solo podían crearlos las musas o las personas favorecidas por ellas. Entonces, quise traerlo porque somos un conjunto de musas que logramos hacer este piso. Así que aplaudan. Muy bien, y con este aplauso nos vamos al próximo tema musical. Rastros invisibles que dejan huella, el barro que se amasa desde la tierra. La casa parecía la del hornero, el pensamiento vuela por los senderos. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van. Aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Recuerdan las canciones de los abuelos, miran las paredes que te cobijan. Aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. hay que producir semillas. Yo hacía huertas y empecé a dejar semillar plantas para autoabastecerme de las semillas, digamos. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Es una forma de buscar independencia alimenticia también, ¿no? Cada uno tiene que ser un mini banco de semillas. Patricia tiene lechuga, Irma tiene remolacha. Bueno, yo sé que Patricia tiene lechuga, entonces yo hago puerro, hago también lechuga, pero si me falla mi lechuga, yo sé que Patricia tiene. Que no venga el progreso a voltear demasiado lo que se nos fue. Que volver a la madre sentir lo profundo de saberse en gratitud. Despierte, madre tierra, de una vez el dormido corazón de la humanidad. Estimular la formación de otros grupos de cuidadores de semillas, ¿sí? Nosotros le pasamos toda la información que tenemos, que es de nuestra experiencia, que haya muchos grupos de cuidadores de semillas. Hay que producir semillas. Entre los el entusiasmo por hacer semillas. La tormenta que vino para recordar que siempre vuelve. Pero hay que producir semillas, producir semillas. Estás escuchando Crepitando por Radio Fogón. Seguimos en Crepitando, en Radio Fogón, disfrutando de este encuentro y disfrutando de profundizar en esta experiencia de la construcción de este piso que quedará para siempre acá en la radio. Es el arte eterno. Sí. Así se llama al mosaico. Entonces, va a ser eterno. Bueno, y en este bloquecito lo que queríamos compartir es algunas de las experiencias personales que hemos tenido al realizar este trabajo. O sea, hace un ratito decíamos lo que pudimos construir con nuestras manos y cómo lo hicimos, y ahora queremos un poco meternos en lo que sentimos al realizarlo. Así es que para comenzar con esta partecita, vamos a escuchar un audio de Laura, que no está presente porque tuvo que viajar, pero que estuvo muy presente durante todo el proceso. Así es que vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Solo me queda agradecer al grupo que me recibió también, me enseñó mucho, pero no solamente las técnicas del mosaicismo, sino que en cada pieza también fue muy terapéutico, se charlaba mucho sobre cómo somos las mujeres, ¿no? De contar nuestras historias, nuestras experiencias tan ricas. Así que agradezco ese espacio por haberme hecho parte y por haber podido terminar ese piso tan lindo, tan significativo. Soy Laura y agradezco profundamente todo lo que me brindó el espacio de la radio, no solamente con sus programas, sino con su taller y la gente tan linda. Un abrazo grande. Hoy, desde Paraná, Entre Ríos, les dejo un abrazo grande a todos y a todas. Sí, qué lindo escucharla, Laura. Sentimos su ausencia, pero bueno, acá está con nosotras. Bueno, sí, gracias por el mensaje de Laura. Qué bueno tenerla de alguna manera Laura ha sido una de las que trabajó todos los miércoles, así que se siente que no está. Pensando en nuestros sentires, en el caso mío soy convocada como para hacer la capacitación y el proceso del trabajo, pero creo que fue más lo que aprendí que lo que enseñé. El compartir, creo que es esta experiencia desde lo comunitario lo que más me atraviesa. El poder pensar con las compañeras que teníamos al lado qué era lo que queríamos decir. El poder ser grupo y a la vez ser individuales. Creo que eso es lo que más ha marcado este tiempo y esta experiencia de trabajo. Por otro lado, saber que es un lugar que se recupera, que se reconstruye, y que parte de esa recuperación y esa reconstrucción tiene que ver con la acción que estoy realizando y que la estoy realizando con otras. Bueno, me llena el alma y ojalá se pueda repetir en otras situaciones y que esto sea una costumbre, ¿no? Lo comunitario, lo grupal y lo amoroso, sobre todo lo amoroso. Bueno, seguimos contando sentires. Bueno, yo también quería como poner mucho acento en el tema grupal y el tema de que haya sido un grupo de mujeres las que tomamos esta posta. Si bien la posta la propone la radio desde su necesidad, ¿cómo la tomamos y transformamos también nuestro deseo en deseo comunitario? Y esa transformación me parece que nos atravesó durante todo este tiempo y por eso nos da tanta emoción también soltarlo y saber que tiene vida propia, ¿no? Así que bueno, ese es lo que quería aportar. Bueno, en mi caso, a ver, hubo dos cosas que me motivaron. La primera, bueno, soy vecina de este mismo lugar y el fuego nos arrasó. Y es algo que cuesta mucho superar. Estos días estoy con el pecho cargado de angustia. Creo que un poco es esto que hay que soltar, pero también porque remueve un montón de cosas. Y me acerqué a este grupo, Patricia me invitó, y la verdad que quería como devolverle algo a este lugar, como algo bueno. Me imaginé que haciendo cosas entre mujeres iba a salir algo bueno y como poder superar ese momento del fuego que mata y poder como reconstruir, ¿no? Ese fue un primer motivo colectivo que me movió a acercarme. Y el otro, muy personal, que también por ahí es bueno contarlo, me da un poco de vergüenza. Pero a veces como papás, como ex docente, no nos damos cuenta de las cosas que hacemos. Y yo crecí durante toda mi infancia y mi adolescencia pensando que era muy mala para todo lo que tenía que ver con lo manual. Yo era la estudiante buena, que pensaba mucho, en mi familia era la inteligente, bueno, para mi familia. Pero la que podía a trabajar con la cabeza, no con las manos. Y cuando fui mamá de tres hijos, me sentí muy frustrada porque cuando había actos escolares y había que hacer cosas, y las mamás hacían vestidos, y hacían afiches, y hacían papel maché, globos, y a mí se me pinchaba el globo y no me salía nada, y mi hija lloraba y me recriminaba. Entonces, ese fue medio mi experiencia. Y acá, con estas mujeres, aprendí que se puede, que la cosa es intentar aprender alguna técnica, ponerles ganas, y bueno, no saldrá perfecto, pero fue un desafío personal. Y lo quería contar justamente por eso, porque muchas veces, como papá, como profesores, como personas cualquiera que somos en esta vida, anulamos al otro, sin saber que el otro tiene elementos y que puede dar a su nivel hasta donde pueda, ¿no? Bueno, a mí en lo personal esta experiencia también me dio eso. Bueno, yo siento una gran felicidad porque me parece que es muy importante en estas épocas poder concretar y concluir una tarea. A veces deliramos con lo que quisiéramos, podríamos, y a veces nos embarcamos en cosas que no sabemos si se pueden terminar o no. Pero ver que hicimos el proceso y lo terminamos, me parece como algo muy hermoso. Y por eso siento tanta felicidad y poderlo disfrutar con quienes fuimos parte de este trabajo, y que ese soltar también lo hace parte del resto. Así es que bueno, ojalá haya una próxima idea para juntarnos otra vez. Sí, van a aparecer ideas. Ya aparecieron. Sí, seguro. Retomando esto que dice Moni, yo insisto que el mosaico es lo mejor que te puede pasar cuando se cruza por tu vida y por tus manos. Es posible hacer mosaico, todos tienen la posibilidad de hacer mosaico, todos tienen la capacidad. Y creo que una vez que uno se encuentra con un pedacito de cerámico, con una tesela, con una pinza o con un martillito que le rompe, ya está, ya ocurrió la magia. Así que creo que para quienes piensan que lo intelectual va más allá y que las manos no tienen tanto movimiento, el mosaico es la respuesta que sí, a que todos tenemos la posibilidad y que todos podemos hacer mosaico y que podemos hacer siempre cosas maravillosas. Y bueno, y ver este piso para mí es una alegría también. Esto que dice Patri de que a veces tenemos ideas y no sabemos si las vamos a concretar o no, así que verlo ya así, poder pisarlo, es maravilloso, da mucha felicidad. Bueno, vamos a concluir con este bloquecito porque tenemos un mensaje de un oyente, una oyente, así es que escuchamos ese mensajito y nos vamos a un tema musical. Bueno, ahí estoy cargando este mensaje que no terminó de descargar. Por ahí, si quieren, podemos poner un tema mientras se carga el mensaje. Bueno, queremos pedirte, Martu, Manos de Mujeres. Bueno, a ver, vamos a ver si está. Te ponemos en un aprieto, pero bueno, si es quiere, nuestro deseo. A Manos de Mujeres. Bueno, acá apareció, así que vamos con Manos de Mujeres. Bien. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay, ay, aprendí mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Radiofon. Papi, ¿por qué le cambiaron el 98 a 97? Radiofon. Porque un señor malo. 97.3. La radio comunitaria del pueblo del Hoyo se muda de frecuencia. Viaja en el aire, como viajan las palabras. Se moviliza porque está viva. Busca que la escuchen mejor, porque quiere decir. Porque quiere que el pueblo se escuche diciendo. Porque le taparon, pusieron una radio. Radio sin... Fogón 97.3. Ah, y póngale otra radio más encima. Radio Fogón, radio la comunitaria Fogón. Del Hoyo. 97.3. La comunitaria del Hoyo. Radio Fogón. Radio movilizada. Bueno, llegamos al último bloquecito de Crepitando y no queríamos irnos de este espacio sin poder hacer una referencia a lo que significa el mosaico en, vinculado con la política, con la cultura, con la idea de transformación. Y por eso vamos a hablar un poquito de ese tema ahora. Si anclamos nuestros pies acá en la comarca, podemos ver una cantidad de obras realizadas en mosaico que tienen esta idea de vincular la memoria, nuestra memoria, pero la memoria que del pueblo, la memoria construida con esfuerzo, con trabajo y hasta con sangre. Y que hay muchas obras que están relacionadas con eso. Sí, si a pensamos... ver, para poner un poco, ¿cuáles pueden ser las que podemos encontrar acá en las calles? En Bolsón podemos encontrar, creo que la que más, la más visual o la más... la que más llama la atención y que más memoria nos trae es la obra de Santiago Maldonado. Ese mural es un mural que está hecho por un grupo de mosaicistas de la comarca. Y bueno, creo que refleja una realidad que nos atravesó a todos y bueno... lleva su tiempo en la comarca, se ha... vuelto a acomodar porque bueno, son mosaicos que interpelan y bueno, y a veces incomodan, así que lo han vuelto a arreglar varias veces las chicas, lo han limpiado. ¿Dónde está Vivi ese mural? Ese mural está en la plaza frente a la Plaza Pagán, uh-huh. que es la plaza, digamos, como que socialmente nos encuentra y encuentra y ha encontrado por mucho tiempo a la gente de la comarca. Así que ese es uno de los murales. Cerquita de esa plaza, en una de las paredes del hospital, hay un mural que es en homenaje a Favaloro. Ese tiene más años y lleva más años su construcción. Y ahora en este último 24 de marzo se volvió a acondicionar el pañuelo en la Plaza Pagano. El pañuelo estaba hecho sobre un soporte que se deterioró porque era un soporte de madera, un tronco. Así que ahí hay un grupo de chicas mosaicistas que lo recuperaron, lo hicieron y está en construcción todavía. Queda una etapa más para terminar, que va a ser un banco, bueno, que tiene que ver con el mensaje de memoria, verdad y justicia. Bueno, vinculado con eso, con el tema de memoria, verdad y justicia, hay un movimiento nacional que se llama Mosaico Urgente y que la idea es construir en mosaico pañuelos, y la consigna es colocarlos en los frentes de las casas, o sea que se puedan hacer visibles. La idea es llegar a 30.000. Yo creo que hace ya años que están trabajando, sí. No sé si han llegado a esa cantidad, pero el trabajo es maravilloso y es muy fecundo, porque es una manera de poder instalar lugarcitos de memoria para que estén cotidianamente en cada una de las personas que recorren esos lugares. Sí, ese movimiento de 30.000 pañuelos que vos haces referencia surge en la época de en la época que Macri quiere borrar los pañuelos de Plaza de Mayo. Entonces, bueno, como contrapartida se plantea este movimiento que sigue. Sigue y va a seguir. Seguro. Otro lugar de memoria está en Epuyén y es la imagen, el rostro de Carlos Fuente Alba, que también fue realizado en mosaico y que está emplazado cerquita de la escuela 774 y que ya tiene unos años, ya cumplió 10 años hace poquito. Digamos que hay movimientos a lo largo del país y en América, sobre todo, que tienen que ver con esto, ¿no? Con el tener viva la memoria, y que tienen una mirada muy social y que apuntan a visibilizar lo que el pueblo y la sociedad está viviendo y necesita. Chile también es uno de los lugares donde el movimiento de mosaico es muy notable. No solo se usa, digamos que el mosaico se usa para embellecer, sino que siempre va a estar dejando un mensaje, uh-huh. Dando un mensaje de una situación, de una vivencia. Puente Alto en Chile es uno de los lugares y monumentos de mosaico más grandes en Latinoamérica y bueno, tiene toda esta mirada también. Bueno, y acá en la comarca, en nuestra zona, queremos impulsar un movimiento, una acción, no sé cómo llamarla, que es el mosaico comunitario. Así que ya el año pasado hicimos un trocito de ese trabajo. Marinés, contanos. Bueno, el año pasado, con un grupo también convocado por Vivi, nos propusimos trabajar en una plaza inclusiva, donde estuvimos armando rayuelas para dejar en la plaza y poder jugar, jugar con niñes, jugar nosotras, jugar en general y bueno, la idea de una plaza inclusiva tiene que ver también con que estaba contemplada para ser disfrutada por personas que tengan baja visión y para eso, bueno, estuvimos indagando un poquito lo que tiene que ver con los lenguajes que se pueden adaptar a todas las formas de personas, ¿no? De capacidades para este disfrute. Entonces, además de las rayuelas, estuvimos trabajando en un mural y y quedó disponible desde el momento que lo inauguramos también para toda la comunidad. Ese mural que hicimos, como va contando Marinés, tiene al costado de los paños de mural plaquitas que hizo Claudia, una ceramista de Puelo, y esas plaquitas están hechas en relieve. Entonces las personas con baja visión o que no tienen visión pueden acercarse a las plaquitas y a través del tacto ir leyendo el diseño que tenemos en el mural. Fue una alegría tener el mural y esas plaquitas. Es uno de los primeros murales en la zona que tiene acceso a personas con baja o sin visión. Junto a eso hay un texto en braille, también hecho en cerámica, que cuenta cuál es el diseño que está plasmado en la pared. Bueno, ese fue el primer inicio de esto que queremos llamar mosaico comunitario. ¿Y cómo continúa? Ya que estamos, continuémoslo. Continúa. Nos vamos a comenzar a reunir. Los días miércoles tenemos el espacio en el Club Frontera de Lago Puelo. Los miércoles de 14 a 15:30, todos los que quieran participar de Mosaico Comunitario, ahí nos encontramos. Y bueno, y será charlado cómo ha sido este piso. Tenemos idea de hacer un par de rayuelas para otra plaza del Lago Puelo, pero siempre hablamos de ideas superadoras, así que puede ser que sigamos en otro lado también. Pero bueno, esa es la intención, poder convocarnos para hacer Mosaico Comunitario. Bueno, y como ya vamos terminando el programa, porque están los choris ahí que nos están invitando a gritos, nos dicen, vengan, vamos concluyendo el programa. Acá está Jera, que seguramente quiere decir algo. Buenas tardes. Bueno, hermoso todo el programa, el piso, todo. Ya nos estamos animando a pisarlo, que al principio nos daba un poquito de lástima, pero ya nos vamos animando. Y como para seguir con esto de lo que sigue, ¿no? A partir de que se hizo este taller, que fue la primera experiencia también de la radio en un taller que no tenía que ver con radio, ¿no? Siempre damos taller de operación, taller de edición, taller de locución, siempre referido a lo específico. Y a partir de esto empezaron a llegar propuestas. Así que ya tenemos la primera que se va a concretar el sábado que viene y es el taller de Didgeridoo, que van a dar Cari y Nacho, que andan por ahí, están por ahí, y va a ser los sábados de 11 a 12 y media acá en la radio. Así que quienes están escuchando están más que invitados, invitadas a participar. Y bueno, entonces esto sigue rodando y este piso se va a seguir usando para otras cosas. Quería contar eso, que tiene como la semillita que se va reproduciendo. Bueno, genial, muchas gracias. Todos y todas invitadas para poder participar de una experiencia también novedosa, creo, ¿no? Sí, hermoso, buenísimo. ¿Quieren contar un poquito? Seguimos aprendiendo, claro. Sí, Nacho, sí. Bueno, hola, ¿cómo están? Nacho, yo soy Nacho Párez. Y bueno, voy a estar dando este taller de didgeridoo para aprender a tocar el didgeridoo, que es un instrumento ancestral. Es de lo que se ha investigado, de lo que se ha descubierto, es el instrumento más antiguo de la humanidad. Hay pinturas en Australia que dicen que son de 40.000 años, de gente tocando didgeridoo. Así que bueno, y es allá, en el centro norte de Australia, los pueblos originarios siguen manteniendo la tradición, y bueno, los últimos años se ha expandido mucho para otros lugares del mundo. Y bueno, acá estamos nosotros para... Recordarnos el día y la hora del taller. El día y la hora del taller. Bueno, vamos a estar empezando el sábado que viene, acá en Radio Fogón, de 11 a 12.30, ¿sí? No hace falta ningún tipo de experiencia, no hace falta tener instrumentos, yo los traigo y a la vez les puedo enseñar a hacerse uno fácilmente, porque se pueden hacer de madera, que es más complejo, o si no, de manera muy simple, se compran unos caños en la ferretería, unos caños de desagüe, y se arma muy fácilmente y suena tremendo. Así que... Que bueno, a ver, vamos a ver si se escucha. Con caños de PVC. ¿Dónde pongo el ¡Bravo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Sí? Bueno, sí, nos vamos yendo y nos vamos con los mensajes que hemos recibido. Bueno, compartir esta alegría de estar todos y todas acá con ustedes, con nosotros, disfrutando esta experiencia, este rato, y proponiendo que esto no se corte, que sigamos, que necesitamos mucho en estos tiempos estar juntos, compartir y seguir batallando, porque no nos derrotarán. Bueno, nos vamos con el mensajito que nos llegó de Manuela. Vamos esas mujeres, mujeres mosaiqueras, decirles que les quedó hermoso el mural de la placita. Muchas gracias por ponerle color a la vida de todes. Bueno, gracias a Manuela que nos mandó estos mensajes. Y antes de irnos, ¿hay otro más? Otro más, lo escuchamos. Hola a todos, ¿cómo están? Parece que la seño Vivi estuvo estudiando, hizo la tarea. Acá les habla Gustavo, su hijo. Les mando un saludo a todos por ahí. El piso quedó tremendo, así que felicitaciones a todos los que estuvieron trabajando con eso. Abrazos. Muchísimas gracias, para la mamá también. Gracias. Mi chiquito. Bueno, y antes de irnos con que vamos a disfrutar de los chorizos, vamos a disfrutar de baile. Santas Leonas están acá para compartir esta fiesta. Y quiero decirles también, que después seguro lo vamos a subir en las redes, hay una torta que trajo Patricia para conmemorar este festejo, que tiene forma de mosaicos. Así que con eso hacemos el cierre total. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado acá compartiendo. Dejo a Patri para que haga el cierre. Yo solo quiero agradecer el espacio, agradecer a la radio, a la convocatoria y a todas las compas que tuvieron todos los miércoles, dale que dale con los cerámicos. Y bueno, yo veo el mundo en mosaicos, así que ya he visto un montón de paredes, un montón de lugares, así que creo que este mosaico comunitario que queremos formar va a tener vida. Bueno, gracias, gracias por el momento y por la compartida. Gracias, gracias y hasta la próxima. Acá terminó Crepitando, pero no termina la reunión ni la transmisión de Radio Fogón. En un rato, ahora vamos a comer, así que nos animamos a hacer la convocatoria abierta. Si estás acá cerca, acércate a la radio, vamos a compartir un espacio. Si querés mandarnos un mensaje también, hacelo al 2944-917288. Toda la bulla de atrás es la gente que se está acercando para saludar. Y después va a haber... bailen con Santas Leonas y va a haber música de DJ Dirú con Cari y con Nacho. Ahí se escucha de fondo ese dron. Seguimos entonces aquí en Radio Fogón y bueno, yo no sé ustedes, pero me voy a clavar un chori. Bueno, y en esta fiesta, porque es una verdadera fiesta, inauguración del piso de Mosaicos, pero prácticamente es una reinauguración de la radio, porque no habíamos hecho todavía un evento así de estas características desde que nos mudamos, así que Está buenísimo y es como un resurgir también de la radio. Y en esta fiesta se acercaron las Santas Leonas de la comarca para bailar y presentarse en este lugar. Así que fuerte el aplauso y seguimos. Estamos entonces. 1, 2, 3. ¡Upa! ¡Cumbia! ¡Ay, paloma! ¿Qué pasa volando? Encima los bosques y el monte sangrando. Llévate estos versos al cielo y hacelo llorar para que moje mi suelo. Plegaria para que llueva con canto, palma y tambor. Plegaria para que el agua nos libre de este dolor. Plegaria para que llueva. Surcando las aguas, que la culpa no la tiene el fuego, son las manos del hombre sembrando el miedo. Sí, pero creo que está.